tenemos los límites un poco cerrados y restringidos, ¿no? Pero sí, a nivel de localidad podemos un poco empezar a promocionarlo y a partir de ahí, pues, en el momento que nos permita, pues hacer una gran promoción exterior, que también la tenemos preparada para poder realizar. Como dice eso, la verdad es que las propias restricciones de movimiento, habrá que ver las novedades ya en próximos días, pero en definitiva, la situación que estamos viviendo pues hace que la movilidad, como todos conocemos, bueno, pues o sea imposible o, bueno, evidentemente con determinadas excepciones, pero en el plano turístico afecta de forma directa. Bueno, de todas maneras es un trabajo, como señalan, ¿no?, que se está haciendo no solo con el tema del San Antonio, sino en otros ámbitos. Es un trabajo de cara al futuro más próximo, ¿no? Todo preparado para en cuanto que se pueda, desde luego Ubrique ya haya ganado todo ese terreno, esté todo preparado, incluso ya se haya ido promocionando a través de las redes sociales, ¿eh? Exactamente, es decir, nosotros el trabajo turístico que estamos realizando desde el ayuntamiento y desde mi delegación es un trabajo interno, un trabajo de preparación, de organización, un trabajo un poco más enfocado a la puesta a punto y la puesta en marcha informática de la delegación, un poco a nivel de redes, a nivel de página web, a nivel de institucionalizar un poco lo que es el trabajo turístico a partir del ámbito que ahora principalmente podemos promocionarnos y a partir de ahí pues tener preparada una batería de actividades, de actuaciones y dependiendo pues de la normativa y dependiendo de la situación en la que ahora dentro de poquito nos expongan, pues podremos ir sacando poco a poco. Pero en este caso el ayuntamiento era el San Antonio, la ermita de San Antonio, era una de las apuestas, la hemos podido poner en marcha turística y bueno, pues tenerla ya preparada para en el momento en que podamos recibir visitantes y turistas, pues puedan tener esa opción, una más, para poder visitar pues esta gran reliquia, ¿no?, turística y una gran reliquia cultural. Y por lo tanto, pues eso es lo que es una de los adelantos que quiero deciros, porque ya principalmente se abrirá el día 11, que es el viernes, y ahora si quiere concretamos un poquito más todo el tema del horario y todo el tema de las actuaciones que se van a realizar de momento para que bueno, pues tengamos esa opción ya de poder ir visitando los locales, ¿no? Ya después, posteriormente, pues cuando vengan los visitantes, pues tendrán en la oficina de turismo pues todos los detalles para poder visitarla. Pues nos quedamos ya con esos datos, con esos detalles. Está claro, ¿no?, que no podemos o no pueden visitarnos. Nosotros, los ubriqueños, tampoco podemos salir, así que seguro que muchísimos ubriqueños que nos están escuchando ahora mismo, hace ya bastante tiempo que no visitan el San Antonio, y además con las posibilidades que va a ofrecer, ¿no?, esta puesta en valor que ahora vamos a comentar. Así que en estos días en los que eso de salir a hacer el turismo, evidentemente en esta época, pues es imposible, pues qué mejor que conocer lo nuestro, ¿no? En ese sentido decías que el viernes, por tanto, se va a poner en marcha toda esta iniciativa, ¿no? Sí, nosotros hemos tomado un poco esta semana después del puente para lanzarlo un poco antes del puente, lo que era el vídeo promocional pequeño, un poco para ver la aceptación que tenía en redes. Hemos visto que el vídeo ha sido, pues, esa pequeña promo ha sido muy bien aceptada, ¿no?, en cuanto a visualizaciones. Y bueno, ahora a partir de hoy a las 12 sale un documental, excepcional, un documental que recoge no solamente la faceta de visión turística que tiene San Antonio en nuestro pueblo, sino que también recoge pues todo lo que engloba lo que es la ermita en sí a nivel cultural, ¿no?, lo que realmente tiene dentro la ermita y lo que es también otro aspecto que fundamentalmente va dentro de lo que es el turismo religioso y el turismo cultural, que también engancha mucho a la gente y que sobre todo también nosotros debemos conocer, es decir, el pueblo tiene que conocer el retablo que tiene allí y todas las características que conlleva la misma ermita, ¿no? Por supuesto hay otra reliquia dentro de esa ermita que es el reloj de San Antonio, que es un reloj que antiquísimo, ¿no? Y aparte pues ya podemos contar con su arreglo, ¿no? Hemos tenido un proceso que desde la Delegación de Cultura se ha realizado para que se pudiera arreglar un poco lo que era el reloj y las campanadas, y ya gracias a Dios pues tenemos eso arreglado y es una ventaja también, es decir, ya la puesta a punto turística y cultural está al 100% del San Antonio. Entonces, en esta campaña también hemos realizado un trístico en donde se va a recoger pues un poco lo que es pues, la historia de San Antonio escrita, con imágenes, pero aparte también vamos a seguir trabajando lo que es el turismo sostenible dentro de la reducción de papel, ¿no? Que es una de los objetivos que también nos planteamos dentro de la delegación de turismo y de la sostenibilidad turística. Y dentro de ese mismo trístico vamos a tener pues los códigos QR que van a recoger principalmente pues el calendario de apertura con su horario, que ahora te lo voy a comentar, y también va a recoger un código QR con el vídeo promocional que va a salir hoy a las 12, para que así el visitante, tanto de la localidad como el turista, pueda tener en el mismo móvil esa visualización y la pueda ver todas las veces que quiera. Y a su vez este trístico también puede estar en la oficina de turismo y en la misma ermita, en un código QR, para que así el papel podamos reducirlo, aunque ahora haremos una pequeña tirada de dísticos para que así en papel tengamos una pequeña tirada, pero que posteriormente ya se recogerá con el código QR, y eso nos permitirá pues seguir trabajando esta iniciativa de que el ayuntamiento se plantea dentro de la delegación de turismo, que es la sostenibilidad turística. Uh-huh. Y por otra parte, pues bueno, se va a abrir el día 11, como he comentado, el día 11 viernes. Comentaros que el horario de apertura será los martes, los miércoles y los viernes. La hora, si vamos a ir, como comento, vamos a ir una semana el martes, irá para el sábado, y la otra semana pues será el sábado quedará. Entonces os comento simplemente, hay un horario establecido que sería martes de 11 a 2 y de 4 a 6. Los miércoles solamente se va a abrir por la tarde, que es de 4 a 6, y los viernes se va a abrir el mismo horario que el martes, de 11 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. La semana siguiente se irá alternando, en vez del martes se irá al sábado. Quiere decir que la siguiente semana sería martes, o sea, miércoles por la tarde de 4 a 6, viernes de 11 a 2 y de 4 a 6, y el sábado lo mismo, de 11 a 2 y de 4 a 6, alternando para que hace un fin de semana pues esté abierto uno de los dos días. Este sería más o menos el horario. Así que, por tanto, martes, miércoles, viernes y sábado, aunque de forma alterna, según nos has explicado, van a ser los días que estén a disposición de los visitantes en ese horario. Y bueno, evidentemente es un paso más, y un paso que, como nos decía, ¿no?, habéis conseguido también en conversaciones, negociaciones con la propia iglesia. Claro, es que, como comento, es un elemento religioso, pertenece a la Iglesia, y bueno, pues eso nos ha dado pie un poco a que nosotros expongamos pues la necesidad de tener este elemento, no solamente turísticamente, como te he comentado, Carlos, sino culturalmente también, que sea un elemento que podamos visitar y que podamos nutrirnos de todo lo que conlleva lo que hay dentro de la ermita, no solamente a nivel turístico, sino a nivel cultural, como te he dicho, y a partir de ahí pues empezar no solamente a trabajarlo con los turistas, sino también pues desde los colegios, desde pequeños grupos que quieran visitarlo, desde visitas guiadas que queramos hacer, para que de alguna manera pues puedan visitar también en ocasiones, si se puede, el reloj. Es decir, todo va a llevar un compendio de actividades que después, una vez que ya podamos tener la apertura al exterior, pues podamos organizar desde el ayuntamiento y desde la delegación de turismo, y podamos pues enfocarlo pues desde esta línea, ¿no?, desde visitas individuales y visitas guiadas, para que así podamos también exponer pues de una manera fácil y de una manera amena pues todo lo que realmente recoge la ermita de San Antonio, ¿no?, como emblema del pueblo, porque es que realmente sigue siendo la identidad de nuestro pueblo. La ermita está recogida en todos los lugares y quizás todos los sitios que podamos recoger ubrique, pues viene la ermita de San Antonio, la silueta de la ermita de San Antonio. ¿Lo habéis programado con entrada? ¿O, por ejemplo, para los ubriqueños no haría falta? Igual que se hace... Nosotros no hemos puesto entrada, es decir, la apertura va a ser una apertura libre, es en ese horario, ¿vale?, estipulado y además recogido, donde pues bueno, estarán allí los dos empleados que siempre han estado, ¿no?, porque bueno, son los que conocen el funcionamiento y la organización, pero va a ser una entrada libre, ¿vale?, libre en ese horario, que la gente pueda ir visitándolo, por supuesto, respetando las normas, que son unas normas claras en cuanto a lo que se refiere a un elemento religioso, y a un elemento pues que tenemos que tener pues una serie de normas establecidas para poder visitarlo, y a partir de ahí, bueno, pues lo abriremos y veremos a ver el resultado que tiene, la aceptación que tiene, y tras un tiempo pues analizaremos para ver si hay pues un margen de mejora o lo mantenemos y vamos un poco analizando la situación. Así que este viernes, por tanto, de 11 a 2 y de 4 a 6 ya va a ser visitable la ermita del San Antonio. Exactamente, y después el sábado también, porque este viernes, esta semana correspondería también al sábado, por lo tanto estaría tanto viernes y sábado abierto en ese horario. Ya la semana siguiente pues sería martes, miércoles y viernes, no el sábado, decía, como tú has comentado, alternando un poco el sábado con el martes. De todas formas, bueno, todos estos datos que nos estaba ofreciendo, como decías, ¿no? Lo va a incluir el código QR y, bueno, el folleto informativo, también ese tríptico. De hecho, bueno, dentro de esta campaña de puesta en valor, decíamos, un avance de un vídeo que ya se puede ver desde hace varios días. Durante este puente ya se publicaba por parte de la Delegación Municipal de Turismo, y a las 12, dentro de muy poquito, bueno, pues el vídeo promocional en sí, un auténtico documental. Me comentabas que además con imágenes muy sorprendentes, vía aérea incluso, con un proceso muy cuidado, y que desde luego deberíamos estar atentos los ubriqueños para verlo, porque nos va a sorprender, ¿no? Sí, mira, yo sinceramente desde el Ayuntamiento y desde la Dirección de Turismo estamos muy contentos con el proceso de elaboración y sobre todo con el resultado final. Es un vídeo que hemos querido un poco hacerlo como una especie de pequeño documental, porque es que hay una cantidad de contenido que no hemos querido, por supuesto, de verdadlo todo, pero sí hay un contenido que queríamos reflejar para que le diéramos esa importancia cultural y turística que tiene la ermita de San Antonio, ¿no? Es un vídeo documental, como te he comentado, y en ese vídeo viene una primera parte un poco turística, más enfocado al tema turístico en cuanto a la pista y en cuanto a la imagen que da la ermita de San Antonio en el pueblo, pero después viene un proceso de elaboración interno dentro de la ermita, en donde se desarrolla culturalmente pues todos los elementos religiosos y culturales que tenemos allí, ¿no? Entonces, yo creo que se ha hecho con mucho cariño, se ha hecho desde el Ayuntamiento con mucho cariño, sabiendo, por supuesto, la importancia que tiene este proceso de elaboración y de gestión, que bueno, que a pesar de lo hemos intentado durante mucho tiempo y ahora pues hemos conseguido poder tener este elemento turístico y cultural para poder gestionarlo desde el Ayuntamiento. Y bueno, tiene unas imágenes sorprendentes, como tú has comentado, se han utilizado drones para poder captar pues quizá pues la visión desde diferentes puntos del pueblo, incluso dentro, pues también se ha utilizado el drone, ¿no? Todo B ha hecho un trabajo excepcional, de aquí le quiero dar la enhorabuena, y bueno, esperemos que guste a los ubriqueños y ubriqueñas. Se ha hecho con mucho cariño, con mucha ilusión y sobre todo con muchas ganas de seguir aportando y dando a conocer pues todo el patrimonio histórico, porque ya sabes que nuestro casco antiguo de Ubrique pues ha declarado como bien interés cultural en la categoría de conjunto histórico, y esto lo tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir desarrollando. Es un proceso lento, pero sí, al final, pues mira, viendo los resultados, pues hemos notado que al final hemos conseguido otro elemento turístico que está en pleno casco histórico y que realmente pues bueno va también a, que estamos casi seguros y convencidos de que va a gustar mucho a la gente, y que aparte de esto pues esperemos que el turista pues también se vea comprometido en la situación y quiera conocer también el San Antonio, porque es una de nuestras reliquias, como te lo he dicho, y un emblema importantísimo en nuestro pueblo. Pues un elemento más, ¿no? Visitable en nuestra localidad, y bueno, pues a partir de ahora, cuando se pueda, pues también de cara a los visitantes, pero es que ahora tenemos nosotros la gran oportunidad de acercarnos por el San Antonio, como tú decías, ¿no? Disfrutar del interior del edificio con todo el patrimonio que supone, e incluso ese mirador, ¿no? Interior, como decimos, un atractivo más en el ámbito turístico y de nuestro patrimonio, en esa puesta en valor. Todo esto desde este próximo viernes, pero bueno, hay que decir que dentro del ámbito turístico, no sé si José Antonio, ¿quieres añadir algo más al respecto? Sí, bueno, comentaros que en la oficina de turismo a partir del viernes pues se va a tener toda la información, se van a tener los turísticos del San Antonio, se va a tener también allí los diferentes códigos QR para que la gente pueda, pues, pueda optar a poder descargarse el dístico, y bueno, y a partir de las 11 pues estará abierto para que aquel visitante que quiera ir a verlo, quiera pues contemplarlo y quiera incluso pues, a su vez acercarse al mirador para poder entrar y poder ver esas vistas tan tan impresionantes que tenemos dentro de la ruta de los miradores, uno de los que consta. Y bueno, y a partir de ahí, pues, que sobre todo la gente disfrute y que desde la Delegación de Turismo y desde el Ayuntamiento de Ubrique confiamos siempre y estamos trabajando pues para mejorar todos los aspectos turísticos del pueblo. Sí es cierto que bueno, son muchos ámbitos los que realmente abarca el turismo, no solamente el aspecto de visitas culturales y turísticas, y que poco a poco estamos trabajando en los diferentes sectores, aunque ahora esté parada un poquito la línea de trabajo a nivel visual, decía, a nivel de organizar actividades, pero sí estamos internamente haciendo un trabajo exhaustivo en muchos de los aspectos y en muchas de las cuestiones que nos marcamos como prioritarias dentro de la Delegación de Turismo. Pues precisamente, ¿no? Te iba a apuntar en ese sentido, o iba a preguntarte por lo que es el marco más general, ¿no? En cuanto a turismo en nuestra localidad, en relación al sistema integral de calidad turística en destino, el SICTED, que nos deja novedades por, bueno, pues esa serie de auditorías, podemos decir, bueno, de chequeos, ¿no? Que cada año tienen que pasar las distintas empresas integradas, entidades que lo conforman dentro de nuestra localidad, que están adheridas, y bueno, pues en ese sentido una gran mayoría han ido pasando de fase, ¿no? Según informabas. Sí, exactamente. Nosotros en el último pleno pues se comentó un poco el proceso del paso de las auditorías por los diferentes establecimientos que están adheridos y que están muchos de ellos distinguidos dentro del sistema de calidad integral turística en destino en España. Y claro, no, naturalmente este año se ha entendido tanto por ambas partes, desde el ayuntamiento y desde las auditorías, se ha entendido que era un año diferente, un año distinto, en donde se ha aplazado un proceso difícil, sobre todo en cuanto a hostelería, en cuanto a establecimientos y servicios adheridos al SISTEM. Y bueno, nosotros sí hemos mantenido, lógicamente, todos los servicios que teníamos. La mayoría de ellos han pasado al siguiente nivel, han pasado a un nivel un poco más avanzado. Algunos, por las diferentes circunstancias, se han quedado en el nivel que permanecían para una nueva revisión. Pero en este aspecto creo que el pueblo y que lo que el SISTE hemos sido afortunados, porque todos nos hemos mantenido. Uno le ha costado un poco más, otro un poco menos, ¿no? Pero en definitiva seguimos trabajando y luchando, voy apostando por esa calidad turística que nos atesora y que en un principio creo que es un elemento diferenciador con respecto al resto de localidades. Y lo mismo en cuanto a la Q de calidad, ¿no? Nosotros la oficina tenemos dos elementos que seguimos el seguimiento de la Q de calidad, como es la oficina de turismo y el yacimiento romano. La oficina de turismo ya pasó a la Q de calidad como elemento importante a destacar, y ahora, mañana, el día 10, pues tenemos la revisión de la Q de calidad, tanto del yacimiento como la nueva implantación de la Q de calidad en la exposición permanente Mano, Imagen y la Piel, que esa es otra de las apuestas que dentro de la delegación y del ayuntamiento pues hemos considerado necesarias para seguir aumentando un poco ese elemento diferenciador, ¿no? Como te comentaba antes, de las calidades turísticas, que después eso el turista cuando viene lo ve y sobre todo lo nota en muchos de los aspectos que se han mejorado, ¿no? De hecho, te iba a decir que se está intentando conseguir incluso, ¿no?, para Manos y Magia en la Piel, la exposición del convento, ¿no? Exactamente, esa es nuestra gran apuesta este año, y bueno, y me consta del trabajo, aparte analizado y seguido por parte del ayuntamiento y por parte de la Delegación de Turismo, realizado en Manos y Magia en la Piel. Se está haciendo un trabajo excelente por parte de los operadores que están allí trabajando, y bueno, esperemos que dentro de poco tiempo nos den la buena noticia, y desde luego trabajar se ha trabajado y se está trabajando para que, espero que mañana, creo que día 10, pues podamos recibir esa buena noticia de poder mostrar otra de calidad como elemento importante y turístico dentro de otro de los referentes turísticos del pueblo, como es la exposición permanente de Manos y Magia en la Piel, ¿no? Creo que, que es quizás uno de los elementos turísticos que reciben más visitantes en grandes grupos y o han recibido, ahora en estos momentos lógicamente no, pero que también nos tenemos que sentir orgullosos de esa exposición, porque ahí recoge la historia de lo que es la industria en Ubrique y de lo que son las grandes personas que han trabajado y que, como nuestros padres, pues han sacado adelante familia a través de la marroquinería y de las petacas, ¿no?, como se suele conocer, y por lo tanto para nosotros es un elemento fundamental turístico, ¿no?, la exposición permanente Mano de Madera y la Piel. Uh-huh. Además son distintivos de calidad en esas dos líneas, ¿no?, las que se está trabajando desde hace tiempo, el SICTED, la CUD de calidad, que no solo supone como sello de calidad un referente importante para los visitantes, ¿no?, que demuestra, ¿no?, ese reconocimiento de calidad, sino que incluso obliga a todos los servicios, a las entidades, a estar pendientes de que no se baja la guardia, de que se mantiene, incluso se mejoran los servicios, porque hay una auditoría permanente cada año, ¿no? Así que por diferentes motivos es algo muy importante, ¿no? Exactamente, es un poco regular, un poco la gestión, ¿no?, del edificio, ¿no?, y eso lo que hace es que esté en permanente formación, en permanente revisión, y eso es muy importante. Y así, de esa manera, pues tenemos recogido un poco lo que es la organización y la estructura acorde a la normativa y acorde a la organización necesaria para que el turista, cuando llegue, o el local, cuando vaya a verlo, el ubriqueño, pues se sienta bien acogido, se sienta pues bien tratado, y aparte no solamente eso, sino que vea pues un lugar que está perfectamente acondicionado pues para las visitas turísticas, que son muy importantes, y que después es lo que te da pie a que vuelva de nuevo o pueda quedarse en Ubrique, pueda pernoctar en Ubrique para visitar pues otros elementos turísticos que también tenemos pues las mismas condiciones de trabajo. Bueno, pues son algunos apuntes en torno a todo ese trabajo que se está realizando desde turismo. Y además, José Antonio, hablaremos en próximos días, porque hay más novedades, ¿no?, que se pueden ir apuntando en todo ese trabajo que se está realizando. Bueno, sí, es cierto que el trabajo que estamos realizando internamente es un trabajo que poco a poco va saliendo a flote, el fruto diario y constante de ese trabajo, como te he dicho. Y bueno, otro elemento importante que saldrá un poco más adelante, os lo voy a adelantar, pero estamos pues finalizando el proceso de presentación, es un poco el tema de quizás de otro elemento a trabajar dentro de lo que es la crujía de gamones, ¿no? Es decir, el elemento que nosotros estamos trabajando ya desde hace tiempo es el intentar que esta fiesta nuestra popular, enraigada en nuestra cultura y en nuestro sentir, pues se reconozca como fiesta de interés turístico nacional. Y o uno de los elementos que estamos trabajando es poder un poco escribir el proceso de desarrollo de esta fiesta, cuando se creó un poco la historia. Y pues tenemos dos elementos, dos libros que están a puntito de salir, que bueno, que más adelantito, si te parece, pues podemos hablar tranquilamente de estos elementos y explicártelo pues con más detenimiento, con más detalle, y podemos hacer podemos hablar un poco más detenidamente. Serán las próximas novedades, ¿no?, de las que hablaremos, están ya muy muy cerca, ¿no?, de materializarse la publicación de esos libros. Estaremos muy atentos en los próximos días. Pero hoy, desde luego, el foco de atención puesto en la ermita del San Antonio. ¿Qué decir, ¿no?, de lo que es nuestro emblema? Todos tenemos la imagen, es la imagen de Ubrique, sin duda, junto a la patacabra y al sector marroquinero, pero bueno, pues es uno de los elementos emblemáticos, sin duda, que todos conocemos, pero que vamos a poder conocer mejor desde dentro. Hasta ahora, José Antonio, las visitas se podían hacer dentro de lo que es más el horario religioso, ¿no?, como edificio religioso. Por tanto, a partir del viernes, esa apertura también desde el punto de vista turístico y de, como decías, turismo cultural y religioso. Exactamente, antes que no había un horario establecido, antes pues sí, recibíamos visitas de incluso escritos de algunos turistas que habían venido y no habían podido visitarlo, ¿no? Porque bueno, no había un horario establecido ni gestionado de una manera directa, ¿no? Ahora ya pues podemos decir que se va a gestionar de esta manera y que el visitante, cuando venga, pues o el local, cuando quiera visitarlo, el ubriqueño y ubriqueña pueda ver realmente pinchando en ese calendario o yendo directamente a las oficinas de turismo y preguntando, viendo el horario que tiene. Ya os he comentado el horario que hemos visto. Y sí, bueno, pues sí vemos un poco más adelante o vemos si los podemos permitir un poco el ampliar el horario, pues se verá, pero de momento pensamos que el simple hecho de tener un horario establecido y el tener un horario que sepa el turista cuándo va a estar abierto, pues puede adaptarse perfectamente a esas circunstancias y poder venir a visitarlo, y va a saber que en ese momento va a estar abierto y va a poder verlo y va a poder disfrutar de la ermita, que creo que es fundamental, ¿no? Y bueno, pues estamos muy contentos, como te he dicho anteriormente, el trabajo pues al final ha tenido su fruto y sobre todo por la repercusión que va a tener a nivel local, porque también pensamos que la gente necesita tener también un lugar donde pues poder también ir a ver, ¿no? Un lugar distinto, un lugar en donde pues pueda saber que en ese momento va a estar abierto para poder ir a visitar tanto Mirador como la misma ermita, y bueno, eso no, la verdad que nos llena de satisfacción y bueno, tener otro elemento más que podamos también ofrecer al turista, pues también es importante. Recuerden, el viernes apertura de puertas en ese nuevo horario, ese horario que se establece por primera vez como tal en esta puesta en valor de la ermita del San Antonio, de 11 a 12, 4 a 6, y también el propio sábado, se abrirán los sábados de forma alterna, uno sigue, otro no, pero bueno, toda la información tal y como les hemos apuntado. Pues José Antonio, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado, y estaremos atentos a próximas novedades también en materia turística. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, a vosotros por estar siempre ahí y por informar. Y bueno, no te preocupes, que en el momento que tengamos otro proyectito pendiente, contactaremos y lo anunciaremos. Y recuerden, desde las 12 aproximadamente, un poco más, o sobre esa hora, el vídeo promocional en torno al San Antonio, ese pequeño documental, que también estaremos muy muy atentos y publicaremos evidentemente también desde Radio Ubrique, además, ¿no?, desde la propia delegación de turismo. Lo dicho, José Antonio, muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.